risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare, ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani lo saprai. Falla aspettare. Sto uscendo. Falla fermare. È andato via. Se è andata via, allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Te invitamos a que te quedes con nosotros la próxima hora porque hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Vasectomía. Así es que si te interesa el tema, si quieres hacer algún comentario o alguna duda que tengas, te invitamos a que te quedes con nosotros. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, buenos días. Yo soy Rosy Vite y agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24 aquí en Jalapa, Veracruz. Si quieres comentar algo sobre el tema que ya nos mencionó Marijo, que vamos a abordar el día de hoy, que es Día Mundial de la Vasectomía, o sobre alguna propuesta de algún tema que ustedes quieran que retomemos, pueden hacerlo al 2288-1751-17, que es el número de Radio V, o al WhatsApp 2281-040477. Recuerda que además de estar transmitiendo por el 90.5 de FM, lo estamos haciendo por el portal institucional de Radio V, que es www.v.mx/radio/transmisión, y también para redes sociales nos puedes ubicar en Facebook como Centro Centinela CENDIU, en Twitter como @CENDIU y en Instagram como @CENDIU_V. Y bueno, también si quieres hacernos llegar un comentario sobre el trabajo que realizamos, puedes hacerlo a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, saludamos a los seguidores que en este momento están siguiéndonos a través de Facebook. Recuerda que si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, te invitamos a hacerte una prueba rápida para detección oportuna de anticuerpos de VIH. Este sábado 9 de noviembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Pedagogía. Recuerda que la prueba es gratuita, anónima y confidencial. Así es, y bueno, como cada semana hemos estado haciendo estas visitas también a las facultades, recuerda que tenemos estos módulos de Ensalúdate, que es un trabajo vinculado con la Facultad de Psicología, y puedes acudir la siguiente semana. Ahorita te vamos a decir como cuáles son los ejes que se trabaja, que es la parte de salud sexual y reproductiva, la parte de salud mental, el aspecto nutricional y la parte física. Y bueno, además llevamos la pared del autoconocimiento, que se llama Comienzo por mí, ¿cuándo? Y lo que hace es, bueno, que ustedes como estudiantes nos platiquen cómo cuidan su salud en los diferentes ámbitos. Y bueno, les recordamos, la siguiente semana, el martes 12, vamos a estar en la unidad de ciencias de la salud a partir de las 10 de la mañana, y el miércoles 13 de noviembre en la ex unidad de humanidades, también a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, como parte de las actividades de la campaña, como menciona Rosy, Comienzo por mí, se realiza también la reflexión y análisis Pensemos en Corto, ¿qué pasa si te pasas?, en el que consiste la proyección de cortos alusivos al tema de prevención del consumo de drogas y posterior el análisis con expertos del tema. Te esperamos el día de hoy, a las 7 de noviembre, de 12 a 14 horas, en el aula 29 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y también el próximo 14 de noviembre en el aula 29 de la Facultad de Enfermería. Así es, y bueno, como cada semana tenemos la frase que hace alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, y la frase del día dice: la salud es un regalo más grande, cuídala y protégete. Comienzo por mí. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides que hacen alusión a diferentes conmemoraciones de la semana, y en esta ocasión, por parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Exploración del Medio Ambiente, perdón, Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Aliados. Y el 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y por parte de la OPS, el 6 de noviembre se conmemora el Día del Paludismo en las Américas. Y el 10 de noviembre, el Día Mundial de la Radiología. Y bueno, ya en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el Día Mundial de la Vasectomía, una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir, perdón, hacerlo o no, cuidando y con qué frecuencia. Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, accesible y aceptable. Deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben disponer de accesos a servicios que las ayuden a tener un embarazo adecuado y un parto sin riesgo y un bebé sano. Todas las personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Para hablar sobre el Día Mundial de la Vasectomía, le damos la bienvenida al doctor Ricardo González Martínez. Bienvenido. Responsable del Programa de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria número 5, aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, los servicios de salud de Veracruz, así como la consejera alumna Cintia Edith Carmona Martínez, consejera alumna de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Bienvenidas. Buenos días, bienvenidos. Y bueno, queremos agradecer a la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil porque el día de hoy esté con nosotros Cintia. Bueno, doctor, nos gustaría platicar, como en términos generales, ¿qué es la vasectomía y en qué consiste? Bueno, buenos días a todos. La vasectomía sin bisturí es un método de planificación permanente. Es de alta efectividad, es sencillo, es gratuito para los servicios de salud de Veracruz. Uh-huh. Es el método de planificación con más alto impacto en la población. Lo consideramos así porque cuidamos no solamente en este país a más de solo, no solamente es operar un varón, sino operamos y cuidamos a varias mujeres. Así, aquí algo que, bueno, retomando un poquito lo que nos menciona doctor, es como el método de más mayor impacto. ¿Qué pasa con la parte social? Porque todavía hay un poquito en este rollo de, por lo regular, la mujer es la que tiene que cuidarse y el hombre no se le pone como tanta importancia. Claro, por desgracia no tenemos muchos anticonceptivos todavía para el varón. La gran mayoría de la gama de anticonceptivos están diseñados para la mujer, solamente para lo que hablamos de preservativo o de vasectomía. Uh-huh. Consideramos la vasectomía como el método de elección o de más alto impacto porque realmente es un método permanente. O sea, con este, su efectividad es del 99.9%, quiere decir que varón que operamos, varón que garantizamos que ya no va a tener familia. El requisito para que él se opere es que él ya no desee tener familia. De los tabús que tenemos, pues sí, o sea, nos ha costado trabajo fomentar que la vasectomía es un método noble, que realmente no ocasiona problemas para la salud del hombre. Por suerte, al menos en el estado de Veracruz, hemos ido avanzando, a lo mejor no a pasos agigantados como quisiéramos, pero sí hemos podido avanzar un poco. En promedio, por ejemplo, en el país se hacen 20 salpingoclasias por una vasectomía. Y en el estado de Veracruz hacemos 4 salpingoclasias por una vasectomía. O sea, realmente hemos avanzado bastante, sí, en ese estado. Así es. Bueno, ¿y para quién es recomendable? La vasectomía está indicada para todo varón que ya no quiera tener familia. No tenemos un grupo de edad específico, esto es, si él tiene 18 años o tiene 70, lo podemos operar. Hemos tenido pacientes de 18, 19 años, que algunos con familia, algunos sin familia, que nos han dicho que ellos no quieren tener hijos, y hasta personas ya muy o un poquito más ya más grandes. La persona más longeva tenía 72 años cuando se operó. Bueno, entonces puede entrar de cualquier... ¿Hay alguna contraindicación o algo que digan tú no eres candidato, digámoslo así? O... Son contraindicaciones que se pueden valorar. Hay pacientes que tienen una obesidad mórbida, se considera, o sea, muy gorditos, que se valora si se puede operar. Cuando hay algún problema en testículos como el hidrocele, que es que hay líquido dentro de los testículos, que eso es un problema, pero igual se valora. Cuando hay alguna hernia inguinal o varices también en los testículos. Eso podría ser una contraindicación, pero siempre se valora al paciente. Por suerte, los médicos que tenemos o los cirujanos que atienden a nuestros pacientes son cirujanos certificados. Y de una u otra manera siempre hemos podido operar a todos los pacientes que han acudido directamente con nosotros. Okay. ¿Existen diferentes tipos de vasectomía? Antes hacíamos vasectomía tradicional. Consistía en que sí tenía que ser en un hospital, que eso era un problema. Teníamos que internar al paciente desde un día antes. Como una operación. Una operación normal, porque se hacían dos heridas, una en cada testículo, aproximadamente 2-3 centímetros para buscar el conducto deferente, hacer la misma técnica, pero con dos heridas. El proceso de recuperación era más lento. Entonces el varón no quería acudir por el miedo a la cirugía. Tenía que ser con anestesia general. Hace un bloqueo, pero el paciente le daba miedo y el proceso de recuperación era más lento. La que hacemos actualmente se llama vasectomía sin bisturí porque no ocupamos una hoja o un bisturí como tal. Se utilizan dos pinzas especiales, se llaman pinzas del Dr. Lee, ya que este fue el médico que las diseñó, que consiste en hacer una punción. La piel de los testículos, del escroto, se hace una pequeña incisión de aproximadamente menos de medio centímetro, es la herida de la línea media, y por medio de esta herida es donde se localizan los dos conductos deferentes, uno por uno, se localizan, se disecan, se amarran y se introducen nuevamente hacia la bolsa escrotal. Realmente la técnica es muy fácil, se hace con anestesia local. El paciente llega caminando normal y sabe ir caminando igual, sin molestias. Se aplica anestesia local en ese momento. Entonces el varón está consciente de lo que se le está realizando. Normalmente nos están platicando. Algunos el nervio, ¿no? Para irse relajando un poco. Algunos se toman fotos, algunos hablan por teléfono. Antes y después. Hemos tenido videollamadas en plena cirugía porque están hablando con la esposa. Porque realmente ellos están muy tranquilos. Se dan cuenta que realmente no hay dolor. Y pueden estar viendo exactamente hasta lo que se esté realizando. ¡Qué nervio! Y más para los hombres que como que les cuesta un poco más esto del autocuidado, de asistir a un médico, una revisión. Entonces, o sea, yo creo que también por eso ha sido un poquito menos el índice. Nosotros les damos una pequeña plática antes de entrar a la cirugía y les explicamos cómo va a ser el procedimiento, cómo se va a cuidar después. El secreto para que no se complique esta cirugía, porque realmente es muy noble, son los cuidados posteriores. Realmente tampoco es mucho cuidado, esto no tiene que llegar a ser cama. Él tiene que ponerse hielo posterior a la cirugía 4 horas. Con nosotros está 1 hora con hielo, lo mandamos a su casa para que esté 4 horas con hielo. Puede estar sentado, puede estar acostado, pero igual se puede levantar a sus actividades. Al otro día se puede levantar sin ningún problema, hacer lo que tenga que realizar. Si en casa le toca hacer cosas del hogar, igual podrá hacerlas, lavar trastes, no sé, lo que le toque. Y el domingo hacer actividades. El único... lo que le solicitamos para que no se complique es que no utilice una bicicleta, moto o caballo, que no tenga relaciones sexuales y que no cargue cosas pesadas más de 30 kilos. Esto es el fin de semana, si lo operamos por ejemplo viernes, y el lunes se puede integrar a trabajar sin ningún problema. No tiene mayor riesgo para empezar y realmente los cuidados son muy sencillos. Exactamente, ¿no? O sea, realmente no son cuidados muy especiales. Como no es una cirugía grande, no es una cirugía mayor, sí. Entonces él puede realmente incorporar sus actividades casi de inmediato. Tenemos pacientes que son, por ejemplo, de trabajos de oficina, que los operamos en la mañana y en la tarde siguen trabajando en la oficina, nada más con su hielo, le decimos que se compre algún refresco frío para que lo tenga ahí en la oficina, y él puede seguir trabajando sin ningún problema, porque realmente no le va a ocasionar ninguna alteración y tampoco dolor. Muy bien, pues seguramente muchos seguidores que tenemos en este momento han de tener alguna duda o quieran hacer algún comentario, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Vamos a ir a una pausa porque todavía hay mucho de qué hablar y regresamos. Promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Nuestra historia. Yo te buscaba, tú solo esperabas mi boca. No olvidaré la torpeza de mis movimientos, ni el inocente poema que puse en tus manos temblando de miedo. Fue en un bar donde yo comenzaba a cantar y a escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Ah, te miré y no pude dejar de mirar. Tan perfecta que estaba de más sospechar que miraras igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas y aceptar lo que el mundo nos diera, siempre y cuando estuviéramos cerca. La hermosa violencia con que fuimos rompiendo las reglas, escondidos, desnudos, sin fuerza, a la luz de una luna traviesa. No olvidaré aquel beso en unas escaleras, la costumbre de andar caminando abrazados por calles desiertas. No olvidaré que dejamos de vernos un tiempo. Porque costaba creer que el amor había ido tomándonos presos. Fue en un bar donde yo comenzaba a cantar y a escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Ah, te miré y no pude dejar de mirar, tan perfecta que estaba de más sospechar que miraras igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas y aceptar lo que el mundo nos diera, siempre y cuando estuviéramos cerca. La hermosa violencia con que fuimos rompiendo las reglas, escondidos, desnudos, sin fuerza, a la luz de una luna traviesa. Regreso en Naturalmente Universitario. Hoy estamos hablando del Día Mundial de la Vasectomía. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo González Martínez, responsable del Programa de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, de los Servicios de Salud de Veracruz, así como la consejera alumna de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Cintia Edith Carmona Martínez. Recuerda que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al número fijo de radio, que es el 2288-1751-17, o al WhatsApp 2281-0404-77. También estamos haciendo transmisiones en vivo en Facebook como Centro Centinela Sendiu, en Twitter como arroba Sendiu, y en Instagram como arroba Sendiu-V. Y bueno, les queremos hacer la invitación. Recuerda que si no utilizas condón... Ay, disculpen, pero tuvimos un accidente ahorita en el corte y de repente a Rosy y a mí nos gana un poquito la risa. Pero bueno, si no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, si tienes actividad sexual remunerada o has padecido violencia sexual o alguna infección... Ay, no, de transmisión. Perdón, pero... recuerda que tenemos la siguiente semana. Bueno, no, este sábado... pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH en las instalaciones de la Facultad de Pedagogía de 11 a 14 horas. Son gratuitas, anónimas y confidenciales. El próximo sábado los esperamos. Recuerda, como dice Rosy, las pruebas gratuitas y confidenciales. Y bueno, como parte de las actividades de la campaña Comienzo por Mí, se realiza la reflexión y análisis Pensemos en Corto, ¿qué pasa si te pasa?, el cual consiste en la proyección de cortos alusivos al tema prevención del consumo de drogas. Y posterior al análisis, expertos en el tema platicaremos sobre la reflexión de estos cortos. El día de hoy los esperamos a las 12 del día, de 12 a 14 horas, en el aula 29 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y el próximo 14 de noviembre en la Facultad de Enfermería, aula 29. Perdón. Bueno, regresando con el tema que estamos abordando el día de hoy, que es el Día Mundial de la Vasectomía, nos comentaba ya un poquito el doctor el procedimiento y bueno, los cuidados, sobre todo, que creo que es lo más importante. ¿Se puede considerar que hay algún tipo de complicación a largo o corto plazo? Las complicaciones se pueden presentar en caso de que no se cuide el varón. Lo que yo mencionaba, o sea, prácticamente si él cumple con los requisitos, cuando les damos la plática, les entregamos también una hoja de indicaciones donde les explicamos también en papel cuáles serían sus cuidados. Si los lleva a cabo, realmente no va a haber ninguna complicación a corto plazo. A largo plazo, la estadística menciona que puede ser el 0.1% el que podría llegar a complicarse por alguna reacción, por ejemplo, al material que se utiliza para hacer los nudos en los conductos deferentes. Realmente hemos visto pocos casos de alguna paciente que se haya complicado por alguna otra situación. ¿Algún problema de salud que le pueda ocasionar? Ninguno. Está bien documentado, se han hecho muchas investigaciones para ver si hay algún problema para la salud del varón, tanto física, emocional, y hasta el momento no se ha encontrado algo, alguna evidencia que le pueda provocar algún problema de salud. Al contrario, o sea, realmente la ventaja de la vasectomía es que va a poder disfrutar de su vida sexual sin ningún problema, que esa es la finalidad. Aquí, o sea, lo que estamos intentando es que ya no quiera tener más hijos, pero la finalidad realmente es que disfrutes de tu vida sexual, y esto es salud. O sea, disfrutar de tus relaciones sexuales, que sean placenteras, que sean satisfactorias y que sean con responsabilidad, también estamos hablando de salud. ¿Hay que regresar a algún chequeo después de algunos días, como revisión como muy general, digamos? Sí, lo citamos nosotros, o como institución, lo citamos a la semana para ver en qué condiciones está el paciente, igual si no hubo algún problema, alguna reacción o alguna molestia que llegue a tener, y de ahí lo citamos en 3 meses. A los 3 meses es igual, para ver si no se presentó alguna situación, y desde la segunda consulta les entregamos una orden para que se haga un estudio que se llama espermatoconteo, que se lo tiene que realizar a los 3 meses. 3 meses o 20 eyaculaciones, lo que suceda primero, así como los coches, que luego nos dicen, ¿no? Los kilómetros. Exactamente. La finalidad es ver que en la eyaculación ya no haya presencia de espermatozoides. Y al ya no haber presencia de espermatozoides, él ya puede dejar de utilizar el método de planificación que utilizaba su esposa o él, el preservativo o condón, si es que lo utilizaban. Y desde ese momento lo damos de alta ya para que pueda seguir disfrutando de su vida sexual sin ningún problema y ya sin que tener que estar utilizando alguna otra opción anticonceptiva. Estás hablando entonces de que es 100% efectiva. Estamos hablando que es de un 99.9. ¿Cómo? Sí, no podemos garantizar actualmente algún método anticonceptivo que sea el 100% de ninguno en el mundo. O sea, nadie puede garantizar eso, pero sí es altamente efectiva, es de lo más seguro que hay. Les pedimos el estudio para que él esté convencido de que realmente ya no hay espermatozoides, y se los damos así por escrito para que lo tenga hasta por papelito. Para que ya papelito sepa, habla, ¿no? Exactamente, que sepa que no que él ya puede ejercer su vida sexual sin ningún problema. Y bueno, Cintia, precisamente, ¿quieres participar en alguna pregunta? Justamente le estaba preguntando que, por ejemplo, ¿qué campañas de concienciación hacen para los chicos que estamos en la universidad para tomar este tipo de métodos como una opción, ¿no?, dentro de un método anticonceptivo? Claro, los CENDIU, la Secretaría de Salud trabaja de la mano con CENDIU. Y las compañeras que están en los módulos hacen la promoción acerca de planificación familiar. Dentro de ellos hablan también de vasectomía sin bisturí. La difusión se hace abierta. Nosotros no tenemos, como ya mencionaba, algún grupo de edad específico. O sea, realmente la indicación, al menos para este método de planificación anticonceptivo, es que esté decidido de que ya no quiere tener más hijos. Esa sería la primera indicación. Si han acudido con nosotros chicos, hace rato igual lo mencionaba, desde 18 o un poquito más grandes, han llegado muchos universitarios, porque también hacemos una jornada con la clínica universitaria de salud reproductiva. Entonces, y casi siempre es donde más llegan. Platicamos con ellos para saber si no hay alguna contraindicación para poder hacer la cirugía, pero normalmente todos llegan muy convencidos, sin ningún problema, para poder realizar la cirugía. La difusión la hacemos por medio del CNU, la Secretaría de Salud igual hace sus propias campañas, lo hacemos por redes, por ejemplo. La Secretaría de Salud tiene una página de promoción. La idea es que les hagamos llegar la información verídica, o sea, para que realmente sepan. Se tienen muchos tabús en cuanto a métodos de planificación y vasectomía, hay muchos, muchos tabús. Ustedes saben que en internet no todo lo que se ve también es real. Y tratamos de todos los centros de salud de la Secretaría, de los de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa. Aquí tenemos en Jalapa 7 centros de salud. El personal también está capacitado para dar información verídica acerca de todos los anticonceptivos y hablando también de vasectomía. ¿Y tiene algún costo? No, la Secretaría de Salud todo es gratuito. Nuestro módulo de atención es el Centro de Salud Gastón Melo, que está ubicado en el centro, Diego Leaño número 2. Es un módulo permanente. Ahorita estábamos en remodelación. Nuestra próxima jornada va a ser el próximo 15, que vamos a inaugurar nuevamente las instalaciones ahora de Gastón Melo, al menos del módulo de vasectomía. Y de ahí va a ser todos los días. Operamos de lunes a viernes. Y varón que acude a Gastón Melo, varón que difícilmente se va a ir sin vasectomía. A menos que si llega preguntando, es casi seguro que sí se la hacemos. Además, tienen que estar ya, la verdad, muy convencidos, ¿no? Porque no es algo reversible. Exactamente, es un método permanente. O sea, quiere decir que después de que se lo realicemos, ya no hay vuelta atrás. Sí se puede, pero nosotros no lo realizamos. Las personas que han buscado realizarlo es de alto costo, porque se tiene que utilizar cirugía robótica, o sea, se tiene que utilizar instrumentos especiales y es muy caro. Estábamos cotizando que está entre 400, 500 mil pesos hacer la reversión. Ajá, por eso el primer requisito es que esté convencido de que ya no quiere tener más familia. Es el primer requisito para el varón que acuda con nosotros. Y que sea mayor de edad. Sí, para hacer este tipo de cirugía se tiene que ser de 18 hacia arriba. Sí, estar bien seguros. Es que a mí me preocupa, por ejemplo, esa parte de que lleguen de 18 años y que en ese momento digan, ya, o sea, no voy a querer tener familia y no sé, a los 30 años. Cambia, ¿no? Sí, puede ser, cuando platicamos con ellos se les da la información necesaria para que ellos puedan tomar una decisión correcta. Porque sí, la primera vez que nos pasó le comentaba yo a Cintia que el chico que acudió con nosotros, después lo abordamos varias personas para cuestionarlo. Uh-huh. Y llegó un momento que nos comenta así, mira, si no me la haces tú, voy a buscar por otro lado, pero yo me la voy a realizar. O sea, yo no me visualizo como papá, no quiero tener hijos, o sea, yo tengo otro, mi plan de vida es diferente, uh-huh. Y me la voy a realizar. Igual en esa parte, pues es su derecho, la planificación familiar es un derecho humano, está hasta dentro de la Constitución, entonces no podemos tampoco negarle la atención, o sea, se tiene que realizar porque él lo está solicitando. ¿Nos podría platicar sobre los mitos? ¿Cuáles son los más comunes? Sí, los varones lo relacionan, por eso el miedo, con la castración a los animales para poder aumentar el peso y la masa muscular, que es lo que se busca en la producción ganadera, se hace la castración para que se pueda realizar podamos obtener este producto. Pero los varones creen que les va a pasar lo mismo. En una ocasión un varón llegó a uno de nuestros módulos de atención con un frasco y nos dijo, aquí tienen así todo temeroso y para qué el frasco, es que para que pongan aquí mis testículos. Él pensaba que lo íbamos a castrar, uh-huh. pero lo importante es que ya estaba ahí, o sea, él iba, a pesar que tenía miedo y tenía la idea de que se le iba a realizar esta parte. Pues salió muy contento pensando. Exactamente, pero iba convencido y le preguntamos qué por qué y la gran mayoría de los varones que acuden siempre nos dicen que es por el cuidado de su esposa. Uh-huh. O sea, mi esposa ya pasó por tantos hijos, tantos partos, tantas cesáreas, y yo ahora me toca a mí, uh-huh. yo por eso quiero ejercerlo. Felicidades a ellos. Sí, o sea, realmente esa es la parte importante. Uh-huh. Se le explicó que no iba a ser necesario el frasco, que, o sea, cómo uh-huh. era el procedimiento, y bueno, ya le salió feliz, ¿no? Uh-huh. Y normalmente la gran mayoría de los varones, cuando les preguntas, todos llegan nerviosos, después del procedimiento, ¿cómo te fue? Y realmente yo pensaba que era otra cosa. O sea, realmente no sentí, vaya, yo, o sea, la gran mayoría se va muy contento. Otro de los mitos es que creen que ya no van a poder tener relaciones sexuales ya no van a poder tener erecciones, por ejemplo, o ya no va a haber eyaculaciones, y todo eso pues realmente no pasa. O sea, las eyaculaciones van a seguir siendo las mismas, o sea, así como dicen ellos, así como funciona, o sea, va a seguir funcionando igual la misma cantidad de relaciones sexuales. La eyaculación no cambia. La cantidad de espermatozoides que hay en una eyaculación, de los 3 mililitros promedio que son una eyaculación, solamente el 1% son espermatozoides. Entonces prácticamente él va a seguir eyaculando la misma cantidad y nadie se va a dar cuenta que le falta el 1% de esa eyaculación que son los espermatozoides. Realmente, o sea, no cambia prácticamente nada, ni color, ni sensación, nada. Y qué es lo que el varón teme, o que después va a tener otros gustos lo que nos dice es que después me van a gustar los otros orientación sexual, y tampoco, o sea, realmente no cambia nada. Muy bien, bueno, entonces me supongo que todos los días han de encontrar diferentes sí, ideas, son exactamente, ¿no? Sí, nos expresan muchas situaciones, por eso la idea de darles una plática antes, cuando son uh-huh. cuando vienen solos o, y no tenemos muchos varones en ese momento, pues se les da individual uh-huh. o si van acompañados de su pareja, se les explica a los dos. En ocasiones, los viernes, que es cuando hacemos campañas, que llega más población, entonces los juntamos a todos y se les da la plática y aparte que ellos nos externen si es que tienen alguna pregunta. Porque muchos llegan ya con información que les dijo el amigo o lo que vieron en internet. Exactamente. Sí. Entonces, algunos sí llegan pensando que les vamos a hacer, vaya, una supercirugía, y no se van porque está fuera la esposa, pero no, o sea, ya después de la plática y después de que salen, nosotros hacemos una encuesta de calidad. Para que ellos nos digan, la parte de la atención que les dimos, que cómo consideran la cirugía, y cuando regresen nuevamente a la semana, para que ellos nos digan cómo les fue en todo el proceso. Y en los 5 años que es donde hemos estado realizando esta encuesta, solamente una persona fue la que nos dijo, a mí no me gustó. Y fue porque él se complicó, bueno, ya después preguntando, bueno, ¿por qué no te gustó? Ya entrevistándolo. Ese día no le tocaba trabajar después de la cirugía, tuvo que irse a trabajar, se complicó y por eso él nos refiere. Cuidado, exactamente, ¿no? Pero de ahí fuera todos nos mencionan que vaya, que es mucho menor de lo que pensaban, o sea, realmente les va muy bien. Y en cuanto a su vida sexual, hemos tenido resultados de que dicen que ahora la viven más plenamente, o sea, ya sin preocupaciones. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía o cómo le podemos decir? Ajá, la cirugía en promedio de 15 a 20 minutos. Muy breve, ¿verdad? Sí, realmente, si te tardas más en lo que te hacemos la entrevista, en lo que llegas, pasa a trabajo social, o sea, el proceso como tal es, digamos, un poquito más tardado uh-huh. que la cirugía como tal. Realmente es rápida, de 15 a 20 minutos promedio. La recuperación con nosotros es una hora que va a estar en observación. Y en casa, pues las 4 horas de hielo que le comentamos que esté, es media hora con hielo, se espera 15 minutos, otra vez media hora con hielo, y así puede ver el partido de fútbol si quiere, las novelas, la televisión, no sé, lo que quiera en casa, serie. En la tarde. Y al otro día, sin ningún problema, puede hacer sus actividades siempre y cuando no cargue cosas pesadas, que se suba una bicicleta o haga ejercicio extremo, que es lo que no se podría hacer. Muy bien, bueno, saludamos a nuestros seguidores Adriana Perea y Graciela Montesoro que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con más. Esto es Naturalmente Universitario. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. Paulo Coelho. Para optar por decisiones saludables, se requiere del desarrollo de la inteligencia emocional. Carta de Ottawa. El ruido de las opiniones ajenas puede silenciar tu voz interior. No lo permitas. Daniel Goldman. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Terry Gilmans. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Mi canción al espacio, suerte tu corazón morderá mi carnada en el fondo del lago para que vuelvas a anclar cerca de mí. Espacio, dibuja tu presencia en mis brazos, que el tiempo no devuelve los años. Prepara mi mirada para ver que no estás de paso. Escuchar los latidos del mar, callaré la ciudad un momento. Y le dará vértigo a las estrellas, quizá taquicardia al silencio. Cuando te vuelva a encontrar cerca de mi realidad, vuelve despacio, dibuja tu presencia en mis brazos, que el tiempo no devuelve los años. Prepara mi mirada para ver que no estás de paso. Vuelve despacio. Naturalmente Universitario, son las 10:15 y ya estamos en la recta final del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre el Día Mundial de la Vasectomía. Todavía puedes tener, si tienes alguna duda o algún comentario, todavía puedes comunicarte con nosotros. Recuerda que los teléfonos, el teléfono fijo es 2288-175117. Nuestro WhatsApp es el 2281-040477 y también lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Centro Centinela Sendiu, en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, @Sendiu-V. Así es, y bueno, como parte de las actividades que estamos llevando a cabo en varias facultades, que son pues un poquito relacionadas con la campaña Comienzo por Mí, están los módulos en Salúdate, que hacen alusión a cuatro ejes de la salud, que es la parte de salud sexual y reproductiva, el aspecto mental, la nutrición y la parte física. En estos podrás encontrar información de cómo mantener y mejorar tu salud, aprovechando los recursos con los que ya cuentas. Además, se lleva pared del autocuidado Comienzo por Mí. ¿Cuándo? Te esperamos la siguiente semana, el martes 12 de noviembre, en la Unidad de Ciencias de la Salud, a partir de las 10 de la mañana, y el miércoles 13 de noviembre en la exunidad de humanidades, para que te acerques a partir también de las 10 de la mañana. Y bueno, doctor, ya nos platicaba de todo el procedimiento, la parte de los mitos, que bueno, también hay, nos hicieron comentarios sobre esto, y nos comentaba que tenían ya también una actividad programada para conmemorar esta fecha. Sí, este año, bueno, México es la cuarta ocasión que participa en el Día Mundial de la Vasectomía. Participan 42 países y es el cuarto año en el que vamos a estar realizando actividades. Esta vez va a ser del 19 al 22, son las fechas conmemorativas, pero nosotros ya iniciamos este viernes en el Centro de Salud de Perote. Uh-huh. Vamos a estar haciendo una jornada ya la próxima semana, el día 15. ¿Mañana? Mañana Perote. Exactamente, en el Centro de Salud de Perote. La próxima semana, viernes, en Gastón Melo. Uh-huh. Vamos a aprovechar para inaugurar el área física que de remodelación del módulo de vasectomía. Uh-huh. El próximo viernes 22 se va a hacer la jornada en la clínica universitaria de la UV. Uh-huh. También ahí esperamos que lleguen varios pacientes. Y terminamos el 29 en Gastón Melo nuevamente. También del 15 en adelante, de lunes a jueves, vamos a estar operando todos los días en Gastón Melo. Pues por si algún varón, operamos viernes para que ellos ocupen viernes, sábado y domingo para recuperarse. Uh-huh. Pero hay varones que trabajan también fin de semana. Uh-huh. Y que descansan entre semana. Uh-huh. Por eso también se opera de lunes a jueves en Gastón Melo. Entonces cualquier varón puede acudir. Tenemos otro módulo también permanente en el hospital de Coatepé. Ahí operamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del día. Y ahí igual, o sea, el varón nada más tiene que llegar a acudir y decir quiere hacerse la vasectomía. ¿No necesitan cita previa? No, él puede llegar, decir que quiere vasectomía en los horarios que en Coatepé, lo que uh-huh. acabo de mencionar, de 7 a 12. Uh-huh. En Gastón Melo tiene que ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y nada más mencionar que quieren realizarse la vasectomía. ¿Hay alguna página de internet o alguna de redes sociales donde podamos ver esta información? En la página de la Secretaría de Salud está ya saliendo información acerca del Día Mundial de la Vasectomía. Y si no, directamente en Gastón Melo. ¿Les puedo proporcionar el teléfono? Sí, claro. Es el 817-0890. Donde pueden acudir, hablar para igual solicitar uh-huh. información o prácticamente apartar su lugar. Varón que llega, varón que vamos a operar. Realmente uh-huh. en este mes es cuando más cirugías realizamos. Además, con una duración de 15, 20 minutos, pues van pasando horas. Si llega a encontrar cola, que lo dudo, uh-huh. de todas maneras pasan rápido, ¿no? Sí, los viernes, que es cuando operamos más, en ocasiones uh-huh. se tarda más el proceso en el que uh-huh. le toca su turno. La preconsejería. Exactamente, uh-huh. que la cirugía como tal. Ya nada más les pedimos de favor que nos esperen, porque pues, igual uh-huh. Conforme vamos avanzando los vamos a ir pasando, porque han llegado 30 pacientes, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ya 30 pacientes y nos lleva un poquito de tiempo. Exacto, pero les va muy bien. O sea, realmente es una atención de calidad también lo que ofertamos, porque no es, a pesar que se escuchen 30, es algo masivo, sino se les oferta una atención de calidad, se les da un desayuno, por ejemplo. Dentro del requisito que les pedimos uh-huh. al varón es que tiene que ir bañado, tiene que ir rasurado de toda la región inguinal, para evitar que vaya a haber después alguna infección en la herida, ropa interior ajustada y acompañado, si puede, y desayunado. Ajá. Después de la cirugía les damos igual otra colación nosotros, por lo del susto, o igual por si lleva hambre, igual les damos una pequeña colación. Va a estar atendido por médicos certificados. O sea, realmente Jalapa ocupa el primer lugar nacional en atenciones. Se ha destacado Gastón Melo a nivel nacional y ya es reconocido también a nivel internacional por el Día Mundial, por la calidad de atención que realiza, al menos en vasectomía. Uh-huh. Es el cuarto año que participa México, fue sede mundial en 2017, ahorita la sede mundial es Colombia. Pero en estas fechas vamos a estar enlazados con todos los países, viendo y comparamos a las experiencias que se tienen, porque esto no solamente pasa en México, de que nos cuesta trabajo que uh-huh. los varones acudan, o sea, es, ¿no?, a nivel mundial. La primera sede, por ejemplo, fue Haití, Y a pesar de todos los problemas que tiene este país, igual se pudo lograr campañas masivas con ellos. Después fue México y nos fue muy, muy bien en aquella ocasión. En este año de meta para el país son 8,000 vasectomías del 19 al 22 que tenemos que realizar. Jalapa contribuye con una gran parte, o sea, porque realmente operamos bastante. Y les va muy bien a los varones. O sea, realmente es un método, prácticamente nada más tiene que él estar consciente de que ya no quiere tener más familia. Y sería lo mejor para él, con la finalidad de que siga disfrutando de su vida sexual sin ningún problema. Muy bien, pues ya ahora sí estamos en la recta final. No sé si quieran dar alguna conclusión. El último comentario, Cintia, ¿alguna pregunta? Última. Cuando estábamos en el corte, platicábamos justamente sobre la importancia que tiene este tipo de temas durante nuestra vida universitaria, ¿no? Como bien lo mencionaba, se gasta más en la atención en lugar de la prevención, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé usted como qué propuestas podría plantear en este tipo de temas para que dentro o durante de nuestra vida con materias y todo lo que llevamos en nuestra carrera se nos pueda implementar este tipo de educación. Sí. La Secretaría de Salud como tal ha sugerido que la educación sexual tendría que ser para todos los niveles. En este caso también incluyendo el nivel universitario. Tendría que ser desde el preescolar hasta los universitarios, porque como tenemos muchos problemas, muchos tabús, los problemas de salud también que están relacionados con estos temas han ido creciendo. Planificación familiar es un programa 100% preventivo. Nos prevenimos embarazos no planeados para que tengas una vida sexual plena. Y aparte, los embarazos también pueden traer complicaciones. Entonces la idea es que toda persona, en este caso los universitarios, que son personas que están en formación y que están captando todos los días conocimientos, puedan saber la verdad o un conocimiento real acerca de su vida reproductiva, ¿okay? Y su vida sexual, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es querer saber cuántos hijos quieres y otra cosa cómo voy a disfrutarlo, ¿okay? Y esto sí se puede implementar hasta como una materia en todos los niveles. Porque nos hace falta. México en salud reproductiva, en salud sexual, estamos en pañales en educación. Entonces, muchos de los problemas de salud que tenemos es por esto, por la falta de educación que se ha implementado en todos los niveles. Eso es importante, seguir trabajando también en la prevención, como bien comentaba Cintia, ¿no? Seguirle apostando. Claro. La promoción y, bueno, ya nos platicaba doctor que la verdad es algo muy rápido, no tiene costo, sobre todo. No hay ningún tipo de situación de riesgo, solamente si pues tienen que cuidarse las siguientes 24 o 48 horas. Así es, el secreto prácticamente es esto. Que lo planeen unos días antes, que ya sepan que, así que es, no van a poder. Exactamente, pero bueno. Los pacientes llegan y, no, pues yo pedí permiso, o estoy de vacaciones, uh-huh. Es mi día de descanso. Uh-huh. Sí, que se den su tiempo. Exactamente, ¿no? El día que es de la cirugía, pues ya que va a estar con nosotros, que ese día lo dedique prácticamente a cuidarse, uh-huh. A descansar. Que lo consienten ese día en casa, ya los demás días si le toca hacer cosas, pues ya que lo pongan a hacerlo. Regresa a la normalidad. Pero realmente, como es muy noble la cirugía, pues no hay ningún problema. Así es, bueno, pues ya saben, ya comentaba el doctor, el día de mañana van a estar en Perote, el próximo viernes 15 en el Gastón Melo, con ya la inauguración del espacio, y bueno, también con jornada, el 22 en la clínica universitaria, y el 29 regresan también al Gastón Melo, entonces igual pueden ir programándose en estos días para que puedan acudir a realizarse la vasectomía si ya están decididos y ya tienen el número de hijos que planearon. Y pues nada más es animarse, ¿no? Claro que sí, los esperamos. El equipo de planificación familiar de Gastón Melo y de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa está abierto para a recibir, y bueno, estamos capacitados para recibir a todo el varón que quiera acudir. Y también de lunes a jueves en Gastón Melo pues vamos a estar haciendo las cirugías. Ok, así es. Pues muchísimas gracias. Cintia, muchísimas gracias también el día de hoy por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, reiterarles que ahorita en punto de las 12 vamos a dar, vamos a realizar la actividad Pensemos en Corto, ¿qué pasa si te pasas?, donde se hace la proyección de cortos alusivo al tema de prevención del consumo de drogas y posterior a ello un análisis con expertos en el tema. Hoy a las 12 en el aula 29 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y el próximo jueves 14 de noviembre en la Facultad de Enfermería, también en el aula 29, y este sábado 9 en